Muy buenas, yo soy José, él es David y él es Oscar. Algunos ya los conocéis, a lo mejor David menos, a lo mejor mi menos también, pero a Oscar lo conocéis, casi todos los que estáis aquí. Oscar y yo pertenecemos a la cooperativa Autonomía Sur y David es profesor de Económica en la Universidad de Sevilla y Estadística en la Universidad de Sevilla. La idea de hoy básicamente es presentar una revista que hemos hecho con muchas ganas y poco tiempo, los tres, sobre todo David. No lo quiero culpabilizar de nada. De todos los problemas. Sobre empleo, mercado de empleo en Andalucía, precariedad laboral y diferentes dimensiones y variables relacionadas con la estructura del mercado de empleo en Andalucía. La justificación, la necesidad, el porqué y el para qué de la revista. El porqué siempre nacen de las necesidades. Si hay una necesidad, pues intentamos solventarla o por lo menos intentar acogerla. El objetivo no es otro que intentar que las clases trabajadoras lean y piensen sobre estos temas socioeconómicos enclavados en un ámbito que es el andaluz. También otra de las ideas es el detectar los problemas para a partir de la detección de los problemas intentar solventarlos de alguna manera o por lo menos proponer fórmulas para resolverlas, como en alguna de las propuestas que no siempre nos ocurre es la creación de cooperativas de trabajadores y algunas otras más en temas económicos, como puede ser CO57, siempre fórmulas alternativas a lo que suelen ser las formas jurídicas empresariales actuales, más usadas y lo que es la banca tradicional. Eso en cuanto el objetivo, vamos nosotros, que es leer y pensar. Ese es el objetivo final de esta pequeña revista. No tiene más pretensión que esa. Si conseguimos que alguien, o muchos, ojalá, se lean la revista y les haga pensar, pues el trabajo se ha conseguido. Eso por mi parte. David, te toca hablar el contenido de... ¿Algo más? ¿No? Explica tú en qué consiste. Él va a hablar más del contenido. ¿Qué es el que más ha trabajado? Bueno, pues el tema... una de las cosas que más hemos intentado buscar también en este informe es básicamente el intentar quitar... refutar a través de datos y de un análisis sistémico bastante interesante cualquier tipo de excusas que se pueda poner para justificar una situación de precariedad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, uno de los temas es, bueno, los salarios bajan, pues bajan porque baja la productividad según el dogma clásico de la economía, ¿no? Y pues intentamos refutar eso con datos a la vista, ¿vale? Entonces, y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, siempre se intentan poner algún tipo de excusa de, bueno, se recortan los derechos porque, o se recortan ciertas prestaciones porque, bla, bla, no tenemos para pagar tal, no tenemos para tal y cual. Y entonces, pues, eso es uno de los puntos también que intentamos tocar, ¿no? El ver que la precariedad en parte responde, la precariedad en el empleo responde todo básicamente a la estrategia de que el capital no ha sido capaz de buscar un foco de rentabilidad durante esta crisis y su único punto de encontrar rentabilidad ha sido en los sectores que ya había, abaratando los costes porque no han sido capaces de encontrar forma de aumentar rentabilidad. Entonces, ¿cómo hacerlo más rentable? Pues abaratando costes. ¿Y cómo lo abaratamos? Pues el coste laboral principalmente, ¿no? O sea, con la mano de obra. Entonces intentamos y enlazando idea tras idea y viendo cómo los datos realmente van apoyando totalmente esa hipótesis, ¿vale? Entonces, y bueno, por supuesto siempre el enfoque principal, porque esto también se trata de ver cómo la situación de Andalucía es aún más desesperante, ¿no? O sea, cómo todas las consecuencias, toda la idea que estamos desarrollando, aparte de que pueda tener un ámbito global o pueda afectar a toda la clase trabajadora en Andalucía, es aún mucho más profunda, ¿no? Debido, por supuesto, a nuestras características estructurales y nuestra historia y todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos analizando un poquito en el informe. ¿Empiezo a hablar un poco del informe o...? empiezo a desglosar un poquito, ¿no? Bueno, pues lo primero que hemos intentado es definir qué es la precariedad laboral, ¿no? Entonces, pues hay, por supuesto, muchas definiciones de precariedad laboral y nosotros pues hemos hecho una que se basa en cuatro pilares, ¿no? Entonces está la precariedad como inseguridad en el empleo en cuanto a incertidumbre, más que inseguridad, incertidumbre sobre el futuro. Eso, ¿cómo se puede comprobar? Pues con contratos que no son a tiempo completo, sino que son a tiempo parcial, contratos temporales frente a contratos indefinidos, la diferente evolución, y bueno, un diferente tipo de variables que, bueno, se pueden ir viendo ahí, no me acuerdo obviamente de todas, ¿no? Después también otro enfoque, que otro pilar, que es también el punto de vista económico, obviamente, ¿no? Que también influye, ¿no? Como los salarios, los costes laborales, ¿vale? Entonces, buscar que esa es otra dimensión de la precariedad. Incertidumbre por un lado, bajas retribuciones y un poco de precariedad también en salarios, por otro lado. Después, por supuesto, también está otra dimensión, que es la pérdida de derechos que tiene el trabajador, que son derechos derivados de su trabajo, en temas de pensiones, cotizaciones y todo esto, ¿no? Entonces, eso es otra dimensión, digamos, de la precariedad. Si perdemos derechos derivados del trabajo, pues entonces tenemos un trabajo más precario, obviamente, ¿no? Y después, pues tenemos una otra dimensión, que es la dimensión, digamos, de conciliación social y de peligro, ¿no? Que tiene el trabajador, ¿no? Por ejemplo, lo difícil que le resulta tener una conciliación, o sea, una vida familiar, lo difícil que le resulta tener una vida aparte del trabajo digna, ¿no? Y también, pues por supuesto, el tema de accidentes de trabajo, la seguridad, dentro de esa de seguridad y de incertidumbre, pues los convenios, los expedientes de regulación de empleo y todo esto, ¿no? Pues entonces, bueno, lo que hacemos en estas páginas, pues es ir viendo cómo cada una de esas cuatro dimensiones de la precariedad laboral se ha ido evolucionando en estos últimos años y cómo especialmente en Andalucía ha golpeado mucho más fuerte. Sí. Entonces, bueno, pues tenemos, intentamos, por ejemplo, y siempre intentando ver que no simplemente una lectura de los datos tal cual. Entonces vemos una lectura de los datos y podemos decir, vale, sí, han bajado los salarios, por poner un ejemplo, pero es que han bajado los salarios porque es que la productividad ha bajado. Es lo que puede decir un típico economista de clásico, ¿no? Bueno, no tampoco clásico, porque la teoría del valor trabajo también tampoco, no es solamente clásica. Sí, no, entonces pues intentamos refutar eso, ¿no? Intentamos con los datos disponibles, que son pocos, entonces haciendo ciertas manipulaciones de los datos, no manipulaciones de poner lo que a nosotros da la gana, sino simplemente calcular cosas con los datos disponibles, pues conseguimos ver la productividad de cada trabajador o hacer una inferencia de la productividad de cada trabajador con los datos que da la contabilidad nacional, porque también la contabilidad nacional en estos últimos años, con el tema de la crisis, pues lo cierto es que han dejado de publicar muchas encuestas que antes, o muchos datos que antes estaban disponibles, ¿vale? Entonces antes era mucho más fácil extraer cualquier tipo de datos, incluso había datos concretos sobre productividad de trabajador o sobre valor añadido bruto, y ahora pues hay que calcularlo haciendo malabares. Sí, hay que buscar bastantes cositas, ¿no? Curioso, como antes, como dice David, había muchos datos y ahora están desapareciendo del INE. Claro, había encuestas sobre todo, sobre por qué no quiere, por ejemplo, encuestas sobre por qué no quiere trabajar el trabajador, pues porque prefiere dedicarse a la familia, porque prefiere muchas opciones. Entonces estaba muy bien delimitado casi todos los aspectos que podían influir en la situación del trabajador, tanto sus propias decisiones como la influencia, digamos, de macroeconómica, ¿no? Y ahora, pues, con los datos que hay, pues hay que hacer un poquito más de malabares. Sí, eso es obvio. Ajá. Entonces, bueno, pues aquí si queréis podemos echar un vistacillo a los datos, vamos, son un poco, todo el mundo más o menos pensamos, sabemos lo que ocurre, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues si vamos viendo datos, pues podemos ver, por supuesto, la evolución del desempleo, ¿vale? Que claro, pues siempre se puede decir, bueno, es que la población activa ha bajado, tal y cual. No, ¿vale? Entonces sí que es una evolución del desempleo bastante importante, mucho mayor que en Andalucía, que en el resto de España. E intentamos también relacionarlo con boom inmobiliario y todo esto, pero realmente el problema del desempleo en Andalucía es estructural y obviamente sin un cambio de sistema productivo o de forma de pensar o de modelo, no nos costaría mucho librarnos de eso, ¿vale? Entonces, claro, ahí tenemos, obviamente vamos analizando los datos de cada uno de los cuatro componentes que según nuestro entender, determinan la precariedad, ¿no? Entonces vamos viendo la evolución de los salarios, vemos cómo bajan muchísimo, vemos que la relación salario-productividad es lo contrario a lo que realmente deberían de ocurrir, o sea, los salarios bajan pero la productividad ha subido. O sea, ahí se están quedando con un valor añadido de los trabajadores bastante importante, ¿vale? Eso es una cosa a tener en cuenta. Por supuesto, hacemos comparación con el resto de España y Andalucía siempre, el resto del Estado y Andalucía siempre sale perjudicada. También vamos viendo, pues, por ejemplo, datos curiosos como hay un colectivo que ha sido el menos afectado por la crisis. Y porque intentamos ver, porque realmente si tú piensas, dices, bueno, pues si lo que buscamos es ahorrar costes laborales porque no hemos tenido cojones de sacar una rentabilidad de otra forma, pues los grupos que tengan menos salario de por sí, pues van a ser menos afectados por la crisis en cuanto a términos de desempleo. Entonces, por ejemplo, inmigrantes, mujeres inmigrantes, en teoría deberían de haber sido menos afectadas por la crisis según nuestra forma de pensar, ¿no? Y efectivamente, hacemos comparaciones de salarios entre estos diferentes grupos, mujeres inmigrantes, hombres inmigrantes con españoles, y realmente vemos siempre que el salario que está peor de todo en comparación es el de mujeres inmigrantes. Tienen todos los estereotipos lo tienen ellos, y con la crisis ha aumentado su tasa de empleo. Es algo que, entonces, obviamente es la mano de obra más barata que existe y es la menos afectada por el empleo, por la pérdida de empleo de esta que ha ocurrido en estos últimos años. Entonces, eso da mucho que pensar, que realmente, o sea, eso junto con el análisis del valor añadido que hemos hecho y la productividad, te deja muy clara la situación en la que nos estamos enfrentando, ¿no? Que es, vamos a buscar directamente, no somos capaces de aumentar rentabilidad de ninguna manera, vamos a hacerlo reduciendo costes laborales, ¿vale? Obviamente el más afectado en estos últimos años, el que más ha aumentado el desempleo, es el que tiene el mayor salario, el colectivo que tiene el mayor salario, que es hombre nacional, hombre del Estado español, ¿no? Entonces, eso son cosas que te dan mucho que pensar, y son datos que, si lo afilas, pues te dan un poco el punto de vista que nosotros queríamos mantener, ¿no? Que nosotros queríamos probar como una tesis previa de que realmente estamos ante una maniobra total para aumentar la rentabilidad del capital desde ese punto de vista, reduciendo los costes laborales. Ah, bueno, nosotros siempre partimos, igual que cualquier trabajo de investigación, hay unas preguntas y esas preguntas intentan buscar respuestas. Y hay ideas que siempre están de fondo, que son la acumulación de capital y la distribución de la riqueza. Una van de la mano de la otra y son las preguntas que hay, son los grandes temas que hay de fondo detrás del trabajo. Y un poquito han bajado, yo creo que es bueno que también digamos que hemos intentado hacer una reconceptualización de los conceptos. Es decir, ¿hasta qué punto, cuando hablamos de paro, estamos hablando de gente que no trabaja? Y me explico. Siempre se habla del trabajo como el trabajo asalariado. Ya ha llegado la hora de que hablemos de los trabajos. Que hablemos que el trabajo asalariado, o sea, el empleo, es un único tipo de trabajo. Y hay trabajos que se están saliendo, por ejemplo, que se están saliendo de la red, que son los trabajos, se habla del trabajo autónomo, pero se habla del trabajo que está generando las nuevas economías de cooperación y demás. Aquí intentamos hacer unas definiciones muy simples, porque el objetivo final de esto, y me retrotraigo un poco, nosotros trabajamos de manera asalariada y casi también militante en Autonomía Azul, que es una cooperativa. David aquí, entre comillas, no ha trabajado porque no ha cobrado, pero sí ha trabajado. No ha sido empleado, pero ha trabajado. No ha sido empleado, pero ha trabajado. Trabajado. Y de esto, de intentar que esto no sea un trabalengua, así hemos iniciado esto. Incluso posicionándonos en el sentido de, desde las estadísticas se habla de la población activa. Se está hablando todos los días de los activos. ¿Qué ocurre? Que los demás no son activos. O sea, hay una conceptualización, y como cualquier conceptualización, hay una ideología muy potente que creo que, si estamos hablando de las clases populares y trabajadoras, tenemos que reconceptualizar. Si además estamos hablando de igualdad de género, de personas, incluso con la naturaleza, tenemos que reconceptualizar. Claro, en una revistita que además desde el principio hemos dicho que tiene que ser la letra grande y muchas fotos, porque si no, para los trabajadores, para los que nosotros trabajamos como asesoría laboral, el FAD, de Autonomía Obrera, que es a quien nosotros vamos dirigidos aquí, como no hagamos esa reconceptualización simple, tampoco vamos a poder llegar. Pero sí la hemos intentado. Sí la hemos intentado y hemos planteado un cuadro según el cual hablamos de los múltiples trabajos que hay, y hacer un trabajo de reconceptualización. También, y también enmarco aquí, y como está aquí Isidoro Moreno y Manolo Delgado, que para nosotros son referencias intelectuales y de dignidad dentro de cómo estudiar cualquier materia desde la coherencia, nosotros venimos del IDR, que era un instituto que cerró, y nosotros nos hemos reencontrado otra vez con la idea de que en Andalucía, el resto del Estado no lo sé, pero en Andalucía se hacen informes o se hacen estudios para, y se pone lo que el que para paga, lo que quiere escuchar el que paga. Normalmente, hoy en día, los estudios socioeconómicos o se hacen para conseguir JCR, ¿no se llama así? Se hacen para conseguir JCR y ascender la carrera universitaria, o se hace para que la Junta de Andalucía te lo pague. Claro, entramos en la historia de que para hacer un trabajo asalariado tenemos que entrar en el mercado. Bueno, nosotros nos hemos reunido después de 5 años de que nos saliéramos del IDR porque queremos hacer estudios para las clases trabajadoras populares, aunque no pueda considerarse un empleo porque no recibimos salario. Pero sí queremos hacer este trabajo y lo vamos a seguir haciendo. Este primero es dedicado al empleo, y es más, nosotros hemos retomado el concepto de precariedad que ha hablado David, de un trabajo que hicimos en el IDR en 2005, y lo hemos retomado porque se sigue hablando de precariedad, pero no se afinan las dimensiones. Y nosotros estuvimos bien pagados por la Junta de Andalucía, como siempre bien paga, y nosotros lo que le dedicábamos era hacer siempre un informe en A y otro en B. En A lo que querían escuchar y en B lo que servía de verdad. Pues con todo eso, de una manera o de otra, nosotros lo queremos publicar. Para no hacer informes pagados, sino hacer lo que desde hace mucho tiempo se hace desde cada vez menos parte de la universidad, que es pensamiento honesto y coherente, y sobre todo para las mayorías, que ahora esta expresión está tan de moda. Cosa que no está ocurriendo en economía, en las ciencias sociales a día de hoy, de la manera que nosotros entendemos. Y desde los economistas, mucho menos. Los economistas en gran medida están entregados a JCR o al mercado, que viene a ser prácticamente lo mismo. Esa es nuestra idea, y desde Autonomía Sur, que es una cooperativa muy chiquitita, que sí está en el mercado, en la asesoría laboral y en la asesoría cooperativa, y que queremos generar de esas dos masas un poquito de dinero para que nosotros como mínimo y otra gente a las que podamos seducir, seguir haciendo estudios socioeconómicos de la realidad de Andalucía. No queremos ir ni más para allá ni más para acá. Andalucía como territorio que necesita ser pensado, ser diagnosticado para mejorar la vida de la gente de aquí. Y y que, bueno, y también desde las perspectivas, y ya con esto acabo, que es el siguiente que ya tenemos entre manos, que va a ser la economía social transformadora, el cooperativismo transformador. De la misma manera, partiendo de qué se entiende por cooperativa o economía social, que no es único, sino todo lo contrario. Nosotros siempre decimos que, como mínimo, hay dos tipos de cooperativas, las que tienen nombre de santa o santo, ¿no?, y las demás, pero es que hay muchas más, y nosotros queremos seguir profundizando ahí, que no es más que hablar del trabajo, pero en este caso un trabajo autónomo o colectivo, que es lo que nosotros intentamos hacer desde nuestras unidades económicas de producción de bienes y servicios, que son nuestras empresas de trabajadores, y somos cooperativas. Esa es la línea que queremos hacer, y también un poquito nuestro incentivo, hablando en términos muy economicistas, de qué nos mueve a hacer este tipo de materiales que creemos que, como dijo José al principio, que son necesarios. Y también otra cuestión, sabemos nuestras limitaciones en el sentido de que difícilmente vamos a ser brillantes en nuevas ideas, pero sí tenemos claro que tenemos que ser lo suficientemente claros para hacernos entender por la mayoría. Hay también una inflación de materiales que no llega a la gente. Y si queremos transformar la sociedad, es verdad que hacen falta estudios de tesis doctorales, pero también hacen falta manuales que sean facilitadores de los saberes para aquellas personas, como me decía a mí en mi pueblo, que yo a partir de la media hora es que me quedo dormido, ¿no? Pues también tenemos que hacerlo. Y esa es la perspectiva, eso es lo que yo quería decir. No el que ha manejado lo. Bueno, y también, y yo con esto acá, tenemos la ventaja de que, coincidiendo afectiva y laboralmente, como coincidimos, José es geógrafo, este que estudió económica, ha sacado el doctorado en estadística, una cosa muy rara, y yo cada día soy más sociólogo, antropólogo que economista. Entonces, a partir de aquí y con lo que podamos ir, vamos haciendo este tipo de trabajo. Y abrimos la. Sí, sí. Bueno, aparte, este, digamos que el informe así un poco más visual, más para, como hemos dicho, sí, para todos. Después de la página web de Autonomía Social se puede descargar uno más profundo, menos visual y con un poco más de análisis, un poco más, digamos, intenso. Y otra cosa, agradecer a gente de Baladre, que nos lo ha maquetado y, como siempre, han trabajado, pero no han estado empleados. Y siempre a Luis por darnos cancha y él sí que da su trabajo en que este tipo de materiales podamos recoger algún dinerillo. Y CGT Andalucía, para hablar claramente, que ha puesto 500 euros para que esto saliera en papel. Si no da los 500 euros, va directamente a la página web. Hay que hablar en estos tiempos del siglo XXI y de tanta riqueza, en la precariedad que trabajamos, que desarrollamos este tipo de estudios si no estás pagado por los JCR o por el mercado. Lo cual no significa que no estemos muy bien pagados, ¿eh? Emotivamente. Hacemos un turno de, ¿no? Yo quería, bueno, aparte de felicitaros por la iniciativa y de, bueno, pues la satisfacción que a uno le puede dar que salga algo así, como que sea entendible y que pueda facilitar, que quisiera comentar en qué sitio tiene o qué sitio le pensáis dar. En este parece que no está, pero en algún sitio tendrá que estar. Pues por una parte el tema de las normas que facilitan, porque antes tú decías que el capital tiene necesidad de, y en la globalización está claro que no estamos compitiendo con los chinos, entonces claro, la precariedad es casi una característica natural, entre comillas, ¿no? Pero claro, hay unas normas que facilitan eso, una regulación del mercado del empleo, y es interesante que se sepa no solamente cómo las normas apoyan eso, sino quiénes son los responsables políticamente de que esta situación esté en pie, y mucho más aquí en Andalucía, porque aquí tenemos un poquito de cacao con el tema político que necesitamos que se vaya aclarando, ¿no? Digo cacao porque al final, cuando hay unas elecciones de una manera bastante increíble, aunque también explicable, ¿no?, pues la gente sigue votando a quienes están detrás de la situación que tenemos, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por otra parte, en algún momento también supongo yo que no estaría mal justificar por qué Andalucía, porque también es una pregunta que se puede hacer mucha gente, ¿no? Que yo no voy a contestarlo eso aquí, ni mucho menos, pero quiero decir de alguna forma habrá que justificar que cuáles son las razones para que Andalucía sea el objeto de estudio ahí, ¿no? Sí. Nosotros le hemos dedicado un capitulito corto a la legislación. En el informe más extenso de que está viene mejor. Viene una paginita nada más. Sí. Pero en el global del trabajo que desempeñamos desde la cooperativa, que es de asesoría, que una parte es de asesoría laboral a los trabajadores, nos hemos encontrado hemos decidido casi por obligación a las centrales sindicales que den formación a los trabajadores, y no solo los cuadros, como le llaman ellos, sino a todos, de tal manera que seamos nosotros capaces de explicar de la manera más sencilla posible un poco lo del centro periferia. Nosotros ya lo hemos hecho este diciembre, y un poco la reforma laboral, la precariedad, explicitar claramente en qué consiste. Nosotros este diciembre hemos tenido tres sesiones con un sindicato que se llama Autonomía Obrera en Cádiz, donde ellos nos han concentrado dos grupos de personas, y en tres sesiones hemos pasado de hablarle, nos hemos convencido y nos lo han agradecido mucho, de hablarle de la globalización y del papel de Andalucía en la División Internacional del Trabajo, hasta eso, y a gente, pues, que a limpiadores y limpiadoras, a bedeles del Hospital Puerta del Mar, a todo tipo, hasta llegar en un término intermedio la legislación laboral, cómo la afecta, y después cómo los convenios colectivos, cómo la reforma laboral, todo eso lo hemos intentado hacer. Aquí nos encontramos con que es más fácil escribir sobre eso que encerrarte en un sitio así con 20 trabajadores y trabajadoras, y cuidado, que vienen motivados, pero que ya, quieran o no, han perdido la gimnasia que hay que tener para esto. Y nosotros, ese es el gran reto con esto. El gran reto con esto es otra vez hacerle digerible, entendible y motivante a personas que han dejado el músculo de la lectura y del raciocinio, y que está telecincamente pensando ya, porque todos pensamos ya en Telecinco, llevarnos a nuestro terreno y casi que nos podamos reír. En Cádiz te ríes a la fuerza con la gente, porque es que en Cádiz estás dando una charla de esto y te acabas riendo. Pero nosotros, lo que nos llena de orgullo y satisfacción en este caso, es que de dos horas en dos horas, al final, te venían las personas y decían: me has dado la vuelta lo que me corresponde a mí. Por la economía que tú has explicado, no es... Digo, claro, es que no llevo chaqueta, ¿no? Ese es el tema. Ese es el tema. Y nosotros lo estamos intentando. En pequeñito, con mucho trabajo, porque lo de autonomía obrera ha tenido que pasar 3 años de... Y ya nos han dicho, en primavera lo hacemos otra vez porque la gente nos lo está pidiendo. Yo creo que es más necesario que nunca. Es más necesario que nunca generar pensamiento complejo e innovador sobre la realidad, que es cambiante, pero es más necesaria que nunca las cuestiones básicas, lo que estás diciendo, Manolo, de tan básico como que hay una legislación y una y un y una y una mano visible que facilita que me estén explotando, explicarla fácilmente sin que tenga que hacerse espectáculo, ¿no? Que es también el gran problema. Que bueno, espectáculo si hay que hacer, se hace. Si hay que decirle letras de carnaval de Aragón para que entienda la explotación laboral, se le hace. Y hay. Pero también tenemos que ser un poco pedagogos. Tenemos que ser mucho, muy pedagogos en estos tiempos de velocidad y de tanta información y tan poco conocimiento. De cara al siguiente número que queréis sacar, bueno, enhorabuena, muchas gracias. Pero de cara al siguiente número que queréis sacar, a mí me da la impresión que metemos una pata mal en el análisis de la precariedad, que ponga, yo que sé, otra dimensión, que sea, por ejemplo, la utilidad social, los criterios de justicia ecosociales, o si no, la iniciativa, la cooperativa y la empresa de economía social y solidaria, estamos al mismo nivel de precariedad que las empresas de mercado que estamos denunciando. Porque es que la incertidumbre, el económico, la pérdida de derechos, la conciliación, o sea, todas esas cosas son cosas que vivimos la gente que formamos parte de esas entidades que estamos intentando fomentar. Entonces hay que darle una mitad de día a este análisis, porque si nos quedamos con estas patas cumplimos lo mismo, ¿eh? Entonces, no sé, pues meterle también, sirve para algo lo que estamos haciendo. Pero ¿no? Te adelanto el marco. Son más ya subjetivas, pero... Bueno, el marco de la nueva no es analizar cómo nosotros estamos desempeñando nuestra labor de trabajadores. No. El siguiente es más explicar cuál es nuestra visión del cooperativismo. Claro, pero aún así, ya lo del siguiente número porque la habéis sacado, pero de todas maneras yo creo que es importante también empezar a darle vuelta un poco a esas cosas, cuáles son los hechos diferenciales que hacen que merezca la pena meterte en ese tipo de economía, cuando esa economía es que los cuatro pilares que habéis descrito de la precariedad, vamos. Hay un elemento fundamental que no hemos dicho en la precariedad, que es el poder, porque no se mide. La gestión del poder, el retorno a la utilidad de lo que estamos haciendo, yo qué sé. La diferencia es que aquí decidimos nosotros. Claro. En la cooperativa de trabajadores decidimos nosotros. Demostrarlo, ¿no? Que, o sea, que a la cuatro dimensiones se cumplen también nuestros casos, lo vemos todos los días. Elegimos autoexplotarnos. Antes que nos explote Ari, elegimos autoexplotarnos, a ver, nos inmolamos. Pero lo hacemos con gusto, ¿eh? Claro, pero por eso mola incorporarle otras dimensiones al análisis, ¿no? A lo mejor son más subjetivos, pero evidentemente no es lo mismo está ayudando a trabajadoras y trabajadores que tengan problemas sindicales que está, yo qué sé. Claro, lo que nosotros tenemos claro es para quién trabajamos y para quién no. No, hay un elemento también que tenemos que tener en cuenta. Si nosotros queremos plantear un trabajo como este, con estadísticas oficiales, el que hace ya las estadísticas te está diciendo lo que va a salir. Entonces ya llegamos a un punto ya de que no tenemos los conocimientos contra la gente, pero ya hemos llegado al punto de que ya no somos inocentes ante eso. Claro, ¿cuál es el siguiente salto que nos queda? Generar nuestra propia información. Ahí es donde nos tenemos que juntar. Si hemos estado hablando antes, ecotono, pues una perspectiva de género más ecologista, con nuevos valores, más lo físico, pero claro, tenemos que... Asalariado, eso no va a ser la vida, amigo. tenemos hasta qué punto nosotros tenemos la capacidad de generar información cualitativa propia o incluso cuantitativa propia. Yo creo, porque mío, para mí o nadie, ¿no? Pues nosotros nunca hemos tenido miedo para nada. Que en un momento dado, si nos creemos que esto es necesario, podemos generar nuestras propias con las cabezas pensantes informáticas que tenemos, que no hace falta pelas entre comillas, nosotros podemos generar nuestras bases de datos y nuestra forma de generar información, porque lo que está claro es que si esperamos que el IECA nos diga cosas que tal, pues como que nos ayuda mucho a aprender de Vicente, de todos los recovecos, pero al final el IECA te da lo que te da y te va a permitir estudiar lo que te va a permitir estudiar. Entonces, es verdad, completamente. Tenemos que generar otras formas de aprender con H intercalada la realidad para que salga esas otras realidades que compensan nuestra autoexplotación. Claro, aquí también van los conceptos. Nosotros tenemos que hablar de que hay empresas de trabajadores y que no hay empresas de capital. Cuando hablamos de que hay empresas de trabajadores, son empresas que son democráticas. Nosotros estamos hablando de que cuando te conviertes en un trabajador asalariado, en el 80% de las veces, la democracia se queda en la puerta de la fábrica. Claro, ¿cómo mides tú el nivel de democracia en el que vive un individuo? Bueno, pues nosotros sí podemos decir que nosotros vivimos en más horas en democracia que mucha otra gente, ¿no? Claro, estos son conceptos nuevos que nosotros tenemos que ir introduciendo. ¿Cómo medimos nosotros que, bueno, si hay una forma también en el tema de la desigualdad cuando estás en una cooperativa de sueldo? Eso sí, eso están los abanicos estos, uno, dos, uno, que lo vamos a hacer tarde o temprano. Nosotros vamos a hacer un estudio de eso, por lo menos de unas cooperativas que todas estamos juntas en una cosa que se llama COP57. Eso lo vamos a hacer, y estoy hablando para ella, pero estoy hablando para todo el mundo. Y eso o lo hacemos nosotros o no lo hace nadie. Pero claro, después hay cuestiones cualitativas, que cómo medimos nosotros, cómo nos llena a nosotros lo que hemos estado hablando, cómo nos llena a nosotros que nosotros tomemos las decisiones de manera colectiva en las 16 horas que echamos en el trabajo, vamos a dejarnos de coña. Entonces, trabajamos el doble, pero de manera democrática, eso cómo se va compensando, ¿no? Esa es una realidad que es más, que nosotros no queremos diagnosticar, que nosotros queremos vender. Claro, pero por eso te digo, a esa precariedad incorporarle más dimensiones, ¿no? Las dimensiones en las que sale ganando la economía social y solidaria. Sí, es completamente positivo. Es más, pero digo con el problema de los datos. Si nosotros no hubiéramos contado con David y David no se hubiera pegado ni para estas cuatro líneas que nosotros hemos planteado, esto no es un pegote, vamos, esto es real. Se vaya cualquier edición buena publicada por cualquier universidad buena sobre precariedad laboral, en ninguna de ellas, salvo que en el último año ya ha salido, que ya llevamos con esto olvidado 6 o 7 meses, ¿verdad? Salvo en el último año que haya salido, en ningún caso se define pérdida de calidad del empleo, vamos a hablar ya en plan más riguroso, o sea, se precariedad con las cuatro líneas que nosotros hemos establecido. En ninguna. Claro, tú dices, joder, pues mira que hay gente trabajando en comisiones obreras, ¿no? Por decir a alguien que tiene plantilla, ¿no? Pero es que no sé por qué ni a la gente de clase trabajadora parece que le interesa que diagnostiquemos la realidad, ¿verdad? Es como que, como decían antes, que inventen otro, ¿no? Pues a nosotros, a las clases populares y trabajadoras, nos está pasando que estudien ellos, que piensen ellos, ¿no? Y con los economistas ya ni hablemos, ¿no? Uy, qué cosa más complicada. Los economistas sabrán. Darle las pistolas a los bandoleros, a los rateros, que digan. Entonces, o lo hacemos nosotros de manera humilde y con los medios que tenemos. Ese es el acto de soberbia que hemos cometido nosotros con esta revista. Es decir, yo qué sé, igual metemos la pata o no, pero lo tenemos que hacer porque no hay otra cosa. Y ya después nos dirán, pues vaya cagada o no vaya no cagada, o con el tema género, o con el tema no sé qué. Pero bueno, llegado al punto, hay que hacerlo. Nadie lo va a hacer por nosotras. Nadie. Ni entre comillas, que no me estoy metiendo con ellos, pero ni UGT ni comisiones va a hacer este tipo de historia. Así que, ¿para qué esperar? Vamos a lanzarnos. Y con el tema de economía social, con el tema de cooperativismo que nosotros entendemos, con el tema de este tipo de espacio, si no visualizamos nosotros esto, que son alternativas económicas de mejora de las clases trabajadoras, ¿quién lo va a hacer? Esa es nuestra ideita con la revista, el tiempo que nosotros podamos, que tú no te vayas a Estados Unidos, sí, la movilidad geográfica, ¿no? La movilidad geográfica, porque movilidad de cabeza no va a haber, ya, a esta altura. Bueno, algunas cuestiones, ¿no? Yo sí, eso también me gustaría un poco, bueno, reflexionar un poco la segunda observación que hizo Manolo Delgado sobre por qué Andalucía, ¿no? Porque eso es un tema que bueno, que yo creo que por lo menos a nosotros nos llega bastante. Yo lo tengo claro, o sea, yo es que por lo menos siempre se puede poner, intentar definirlo con algún tipo de variables, de si es que es periferia, si es que tiene unas determinadas características, si es que. Yo simplemente lo considero porque somos una realidad, ¿no? No, ¿por qué siempre tenemos que unir a Andalucía con España, con la Unión Europea, con todo? Yo considero que Andalucía en sí mismo es una realidad dentro de una... y a la que nosotros pertenecemos, y con cierto orgullo, y por qué no, y nos deberíamos de ceñir un poco... Tenemos que reivindicar el eso mismo, ¿no? El que somos una realidad y que tenemos una cierta circunstancia también especial respecto a la otra, al resto, en la cual están integrados, ¿no? Y las relaciones de poder también que siempre ha tenido Andalucía con el resto del Estado, con la Unión Europea, con todo, siempre han sido unas relaciones de poder muy malas desde nuestro punto de vista. Porque igual que hemos estado hablando antes de otras vertientes de la precariedad laboral, para mí, desde mi punto de vista, que era una cosa que es difícil de medir, pero bueno, se puede medir con ciertas estadísticas, es la pérdida de poder, ¿no? Siempre el poder es lo que genera desigualdad, el poder es lo que genera frustración, es lo que genera todo ese tipo de cosas. Y Andalucía, siempre como una realidad, ha tenido un déficit de poder, digamos, con el resto de... en el entorno en el que está, y por eso también es consecuencia de la situación en la que estamos. Nosotros, que coste que no hemos hablado de nuestra vinculación al nacionalismo, al localismo andaluz o español de ningún tipo, o sea, es algo natural, no lo planteamos siquiera, y es porque creo que desde donde lo hemos estudiado, es geógrafo, es más en lo cuantitativo, vemos tan palpable que la realidad de la socioeconomía de Andalucía no se puede comparar al conjunto de España, ni de coña, pero al resto, y también por otra cuestión, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hace? O sea, es que es tan de sentido común que es así, Nosotros pongo algunos ejemplos de que a día de hoy, con la crisis tan mala que estamos pasando, aunque ya estamos repuntando, pues cuando nosotros nos iba muy bien, 2008, nuestra tasa de desempleo era mayor que la de La Rioja ahora, después de tantas calamidades. ¿Cómo vamos a hablar nosotros de la realidad del desempleo en España? Es que no sé, algunas veces tenemos que explicar las cosas evidentes, como que detrás de esto hay un nacionalismo, hay un sentido común de decir, esto es un territorio completamente... algunos le llamaremos nación, otro territorio, otro ámbito, otro incluso región, ya eso sí que nos sirve un poco, ¿no? Pero bueno, que no nos hemos puesto de acuerdo en eso, pero lo que sí tenemos claro es que esto es una realidad completamente distinta. Incluso, y aquí también podemos bajar, dentro de la economía de Andalucía están las economías de Andalucía. Por ahí sí que podríamos bajar y podríamos estudiar la economía del litoral, de las áreas metropolitanas, que también lo tenemos en recámara, y algún día ojalá consigamos un poquito de recursos de hacer una comarcalización, eso que los socialistas van a hacer en el año 85, en Montaner y esto, pero que sí, eso sí, a nosotros nos parece más coherente, que es, en lugar de... sí, hacer lo de las economías de Andalucía. No tiene nada que ver una economía de territorio de área metropolitana con el litoral, con la sierra y con el medio rural. Y lo tenemos tanteado, vamos, porque hay un maestro que ya han indicado el camino. Eso sí tendría más sentido. Bajar. Ahora, no hablar de Andalucía y nosotros hacer desde aquí análisis en los que me meta La Rioja con mi pueblo. Que haya que explicarlo, pero sí, es verdad, lo tenemos que explicar, porque parece raro que a día de hoy se hagan estudios de Andalucía, que manda varios, sobre todo porque se lo puede preguntar y estar preguntando gente que es interesante que encuentre argumentos. Sí, es que es verdad que hay que explicarlo, porque no hay. Claro que sabemos, algunos tenemos algunos argumentos de por qué no lo hay, ¿no? Pero incluso desde la Junta de Andalucía parece que no se quiere. Lógicamente siempre para tapar, pero lo del dato de La Rioja y de ahora, de 2008 y 2015, de eso de desempleo. en precariedad ni hablemos, en aparato productivo ni hablemos. Aquí este hombre lo ha estudiado hasta, y a día de hoy más todavía, más especializado todavía. Entonces, claro, si nuestra realidad es diversa, ¿cómo que no la vamos a estudiar? ¿Quién va a venir a estudiarla? Uno de La Rioja, a lo mejor pasa. Como si vamos por el camino, van a tener que venir los de La Rioja a estudiar Andalucía, sí. No, la pregunta es ¿por qué no? Pues claro que sí, ¿no? Claro, claro. Sí, he visto que me ha sorprendido un poco cuando habéis hablado de autoexplotación y sobre todo pensando en el que se trataba de crear conceptos que fueran útiles, ¿no? Porque claro, digo yo autoexplotación, la palabra da a entender así de manera primaria que efectivamente o sea, soy dueño de vuestro propio excedente, ¿no? Y entonces claro, habéis decidido sobre esa potestad administrarlo de una forma determinada. Sin embargo, más bien la realidad es que no es así, es que no soy dueño o no soy dueño de mi propio excedente. Es decir, que hay mecanismos, que el mecanismo de la explotación ya no se circunscribe al espacio que se crea entre el empleador o la empleadora y los empleados o empleadas, ¿no? Sino que trasciende a ese espacio, porque la palabra explotación no nos remite a ese espacio. Trascienda ese espacio, de tal manera que no hay autoexplotación porque no hay en ningún momento dominio sobre ese excedente, ¿no? Y a propósito de ese choque que he tenido, os preguntaba si había estudiado a propósito de la revista o en la propia revista ese mecanismo por el cual no es posible la autoexplotación, es decir, por el cual la apropiación de excedentes de otro está ya en otro sistema de organización distinto al reducido espacio entre que vincula al empleador con los empleados, ¿no? Lo de autoexplotación, ¿no? Una manera salvaje de hablar. Sí, es más una broma. ya. Pero de todas maneras, si hiciste, yo estoy orgulloso de autoexplotarme, a ver. Yo creo que es una manera salvaje de hablar. Nosotros no lo hemos analizado hoy, pero yo creo, y ya remitiéndonos más a nuestro día a día como cooperativistas, ¿no? Y nuestro pensamiento sobre nuestra realidad concreta de las cooperativas, también en el sentido de que nosotros queremos ser apología de las cooperativas, ¿no? Entonces intentamos conceptualizar. Yo creo que desde el momento, no quiero ser muy bruto ni muy marxista, ¿eh? Porque no sé, no me considero, pero en el momento en el que hay alguien que pone un capital y que a través del trabajo de otro se lo lleva, hay explotación. Y eso es una acotación clara, puede ser en una empresa concreta, en una unidad productiva concreta, en el que yo organizo, me dedico a hacer footing y me están entrando unos beneficios. Ahí hay una explotación, creo. Ya que has propuesto el análisis sobre eso, ¿sabes? Sí. Ahora, trascendiendo más. Sí. No, lo que quiero decir es que eso se da o no se da. Quiero decir, hay colectivos humanos que ponemos instrumentos, capital, y ponemos trabajo y realmente no nos autoexplotamos, sino que al final los excedentes de lo que producimos en relación con lo que ganamos, no disponemos de ellos en ningún momento. O sea, hay otros mecanismos de mercado que se chupan esos excedentes de manera automática. O sea, sin unidades como estas pequeñas cooperativas sigue existiendo esos niveles tan intensos de precariedad, no es sino porque ese excedente en ningún momento dispone la cooperativa de ello, se le sustrae desde el origen. Yo creo que fuga va a haber siempre. Es un coche que va a tener siempre fuga. Pero no es todo o nada la salida de la fuga. Sí, acotamos la explotación, sí. Vivimos en un sistema económico de explotación y no vamos a poder generar una isla de no explotación si jugamos en el mercado, y jugamos en el mercado, no nos hemos ido a una comuna. O sea, estamos implicados en el capitalismo. Si estamos implicados en el capitalismo, estamos jugando en unas relaciones desiguales, lógicamente. La cuestión es cómo acotar eso. Cómo acotar eso en tu realidad diaria, si tu realidad diaria la convierte, como nosotros queremos hablar, que venimos del movimiento social y queremos generar un movimiento socioeconómico para acotar la explotación. ¿Cómo acabamos con la explotación? ¿no? Claro, acá tenemos que acabar con el capitalismo, en mi perspectiva. Mientras que haya unas relaciones de propiedad privada, unas relaciones desiguales, unas relaciones asimétricas, va a haber explotación. Pero yo creo, o al menos, ya no sé si esto es un pensamiento científico o no científico, menos afectivo, pero siento que cuando trabajo de esta manera, de parte de lo que yo genero, estoy haciendo que no se vaya. Que se vaya menos. Y yo, es una broma, pero yo nunca me he sentido autoexplotado en mi casa. Ni me he sentido autoexplotado en el movimiento social al que he pertenecido. En el Ocupa de mi pueblo nunca me he sentido autoexplotado, aunque hemos trabajado muchísimo. Tampoco me siento autoexplotado ahora que hago lo mismo que podría hacer en el Ocupa de mi pueblo, pero que ahora algo me queda. La diferencia. Ahora estoy completamente de acuerdo que mientras que vivamos en un sistema capitalista con propiedad privada y con la desigualdad, con los mercados, hay explotación. Y en Andalucía, y como territorio, ya no como persona, sino como territorio, es un territorio explotado. Desde el momento en el que la división territorial del trabajo nos toca hacer lo que nos toca. Y sin el poder de revertir eso, ni con las capacidades de revertir, claro, un territorio explotado. Todos los que estemos aquí, cierto, se nos va. Es una aspiradora, ¿no? Una aspiradora. La diferencia es la capacidad de decidir, ¿no? Claro. Aquí lo decidimos. Es la capacidad de decidir, y también, ¿por qué no decirlo? Cada vez que tú generas. Si yo estoy aquí, le explico más o menos. Si yo voy a dar una charla a Santiago de Compostela y me pagan el gasoil, yo no me siento explotado. Si la doy entre compañeros, si la doy en un movimiento social, yo no me siento explotado. Y es un trabajo. Un trabajo que me he pegado 24 horas de coche. Esa misma charla, voy, no sé, a la Fundación Fraga. Bueno, imagínate. Bueno, imaginamos que voy a la Fundación Fraga, allí. Y la Fundación Fraga se ha llevado una subvención de 2.000 pavos y a mí me han pagado 100. Me siento explotado. Llámalo sentimiento. Pero no es lo mismo. La diferencia es que nosotros lo hacemos con gusto, vamos, que nos gusta. Hombre, que también no sea lo monetario lo único. Claro, es que si no. Es que después esto es un cambio de concepto y de mentalidad. Claro. Y eso es lo que nosotros queremos cambiar, o por lo menos la gente lo cuestione, lo que hay ahora, la manera de pensar predominante, homogénica. Eso es lo que queremos, por lo menos que la gente lo piense. Pues sí, por eso, el primer punto del trabajo se llama aclarando conceptos, que va todo en ese sentido. Nosotros diferenciamos entre trabajo y empleo. Una ama de casa. Claro. No trabaja más que nadie. En cambio, para la línea es población inactiva, o lo que sea. ¿Sabes? Es que el mercantilismo es algo que impregna todos los aspectos de la vida. Y nosotros queremos esa es la quitarnos de ese mercantilismo. Ahora, el todo pensarlo en términos mercantilistas, el tenerlo todo eso. Y claro, si eres capaz de deshacerte un poquito de eso, pues estás saliendo un poquito de. Eso es verdaderamente ser una antiglobalización o algo de eso. Ese, no el comercio que se asistió siempre, eso ahora lo único que se ha mejorado, si lo queremos mirar así, o se ha optimizado, pero es el mirarlo todo desde el punto de vista mercantilista, y no solamente monetario, sino también en términos de utilidades. Entonces, yo no hago esto si esto no me convence. Entonces, y eso impregna toda, todo, digamos, ¿no? Y a todas las personas del mundo, o sea, digamos. Entonces, hay un concepto eso, de moda que es la soberanía, ¿no? La soberanía. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar por la soberanía económica. La soberanía económica, en gran medida, tenemos que acabar con el concepto de autarquía, porque no existe, ¿no? No va a existir nunca, pero sí tendremos que hacer una soberanía desde abajo, territorial, para evitar la explotación. Nunca vamos a ser soberanos, porque además la interdependencia es una realidad, la globalización puede o no puede, la interdependencia es fin. Pero claro, siempre tenemos que luchar por la soberanía. Y la soberanía, igual estamos nosotros demasiado marcados por lo económico, pero es que si no tenemos soberanía económica, el resto de la soberanía son casi, ahora es postureo la palabra, ¿no? Ahora la palabra de moda es postureo. Pero es muy, vamos, yo sigo pensando lo que has comentado, y no es una es una cuestión de grado, como casi todo, es una cuestión de grado. Y tú, ¿Tú cómo taponas eso? ¿Cómo taponamos eso? Pues, como mínimo, siendo consciente de que existe la fuga, ¿no? Coño, mira la palabra, ¿eh? Ha salido la palabra. El problema es que hay muy poca conciencia de eso, ¿no? Tenemos que tenerla casi siempre en mente de eso. Uno, hemos tenido la suerte de ser alumno de Manolo Delgado. Y aunque nos cueste volver, pero es que tenemos que estar constantemente explicando que nuestro lugar en el mundo y nuestra situación en el sistema es esencial. Esencial. Aunque nos digan que estamos pasados de moda, ¿no? Que nos dicen que eso ha pasado de moda. O la misma palabra explotación, ¿no? La palabra explotación te pueden decir de marxista para arriba, ¿no? Pero es que tenemos que... Y es una cuestión que siempre estamos hablando yo, en la cooperativa le tenemos que poner significado. ¿Cómo es? Significante o significado. Significado, de nuevo, lo significante. Y el shock que le da a una persona, en este caso, por razones obvias, a una mujer que trabaja de limpiadora en el Ayuntamiento de Cádiz, y que le explica que el concepto trabajo que todos tenemos en la cabeza es un concepto según el cual el que no trabaje para un empresario no merece vivir, porque en el fondo, ¿quién te está legitimando vivir en sociedad si tú tienes un trabajo, ¿no? ¿Y qué es trabajo? Aquel para el cual alguien saca unos beneficios si no lo trabaja. Esos 20 minutos en los que la gente va haciendo y se va poniendo colorada, claro, y ese claro ahora lo voy entendiendo. Eso es porque se nos ha olvidado a nosotros, o a los que intentamos hacer pedagogía de esto, olvidarnos de que, como no resignifiquemos los significantes, estamos trabajando con las herramientas de ellos. Y lo tenemos que... Por eso cuesta tanto el trabajo lo de la renta básica. Ahí es donde yo la primera vez que me di cuenta, desde hace 10 años, explicando la renta básica, ¡ahora para los flojos! Y era un trabajo de decir, vamos a ver cómo explicamos esto. Y al final era el concepto del trabajo, el quid de la cuestión, era el concepto del trabajo. Y sigue siendo el quid de la cuestión, el concepto del trabajo. Te vas a cuarto de ciencias del trabajo, que yo oí explicar renta básica hace 5 años, cuarto de ciencias del trabajo. Y empecé la charla preguntándole a la gente qué es el trabajo. Cuarto de relaciones laborales, se llama ahora, ¿no? Un conflicto enorme. Era un concepto que se supone que se sabe y que está marcado ideológicamente de manera brutal, igual que pasa con la economía. Entonces nosotros tenemos que volver a eso, ¿sí? o la palabra explotación. Las grandes cuestiones esenciales de nuestro pensamiento por la transformación del guardado, ¿no? No hay otra. Y eso no lo podemos hacer desde élites intelectuales. Sí, lo podemos hacer, pero yo creo que tampoco eso lo tenemos que ser capaces de que se hable de eso de manera mayoritaria. Y somos capaces. Está aquí, nosotros hemos dado clases en la escuela de adultos. ¿Y qué? Y lo entiende todo el mundo. Lo que ocurre es que hay que querer explicarlo. Y también nos pasa a todos, queremos estar en la élite intelectual de no sé qué, y eso como que no viste, ¿no? Vamos a ser un poquito también autocrítico, ¿no? Queremos estar en la élite, si dedicas tiempo a eso y no editas libros de no sé qué, vuelvo a lo de los JCR, porque me está matando, ¿no? A mí me está matando lo de los JCR. Tantas neuronas, tanto esfuerzo, tantos recursos, que se esté tirando al cubo de la basura en una estrategia del capital, lo está chupando. Y que la universidad lo que tiene que estar resolviendo el problema de la gente se esté retroalimentando de una manera tan bárbara y haciendo tantas majaderías. Claro, de eso hay que olvidarse. Y lo que tenemos que pensar es si nuestro trabajo, entre comillas, como pensadores o gente que queremos diagnosticar, tenemos que hacerse la trasladada a la gente, que tiene que transformarlo, porque transformarlo nunca lo han transformado los intelectuales, es mentira. En el fondo, y si somos capaces de sobrevivir, de subsistir, eso es lo que nosotros queremos hacer con la revista. Bueno, y queremos, y lo queremos hacer con libros, y lo queremos hacer de la manera que podamos. La revista, lo que pasa es que no sale más baratita. Si tuviéramos capacidad de generar más libros, como lo de Isidoro y Manolo, hicimos, pero porque creemos que es esencial. Y después también nosotros tenemos claro otra cosa: sin cooperativas, las cooperativas que estamos nos morimos. Entonces nosotros tenemos que generar cooperativas. Porque si no generamos cooperativas, no le vamos comiendo mercado al mercado. Esos son todos trabajos de intercooperación y trabajos de células, ¿no? Los biólogos en eso aportan mucho. Claro, y todo esto tenía que empezar con el tema del trabajo también, porque realmente nuestra cooperativa vive de esa asesoría jurídica de sindicatos alternativos. Ya después vive de asesorar a cooperativas y eso, pero y también por otra cuestión, ¿eh? Y esto a lo mejor queda también muy antiguo, pero sin el movimiento sindical, los movimientos sociales tenemos poco que hacer también. Igual que el movimiento sindical tiene poco que hacer como no se abra los movimientos sociales. Pero esa algunas veces casi conflictos que hay, que el concepto de trabajo está en medio, ese movimiento sindical que entiende que el trabajo es la única forma de dignificarte y de tal, y un movimiento social que es muy crítico con ese movimiento social, hombre, tal, eso nosotros tenemos que juntarlo. Porque además desde las grandes centrales sindicales y desde grandes se está haciendo trabajo de compartimentar. Bueno, siempre lo hace, ¿no? El divide y vencerá. Y si nosotros somos capaces de agentes del sindicato ante los trabajadores, que el trabajo es la dignidad y que es el que me diferencia del señorito, de hacerle entender, y ya lo están entendiendo, que el trabajo no es solo esto, esto y esto, estamos avanzando mucho en que las luchas se junten. Y eso se hace a través de muchas cosas, ¿no? Pero el elemento de que se entienda por trabajo lo mismo desde los sindicalistas que del movimiento social es trascendental. Mientras que el cañamero lo entienda, que yo no quiero ser un flojo por la renta básica, y ya ha pasado. Estamos en líneas distintas, no de lucha, sino de pensamiento. Pero poco a poco yo creo que se va convergiendo también en eso. Bueno, algo más. ¿Qué pasa ahí, Luis? Tú no hablas nada, ¿no? ¿Qué ponéis detrás de...? Pues lo que digáis. Tomamos una cerveza, ¿no? Tomamos una cervecita, ¿no?